y estamos presentando en el Congreso de la Nación, junto a diputadas y senadoras, el inicio de un proceso de reforma de la ley 26.485, que es la ley de violencia contra las mujeres. Este proceso de reforma obedece a que creemos que es fundamental avanzar en su actualización, esta ley es del 2009, y adaptar esta norma a los desafíos que corren. Vamos a avanzar en un proceso federal y participativo para que todas las voces y todos los sectores estén representados y que podamos debatir acerca de cuáles son las necesidades más urgentes para que la ley efectivamente sea un reflejo de la realidad y resuelva los problemas reales de las mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, intersex y más.